La batalla electoral. Se enfrentan ideas, argumentos y posiciones. La batalla electoral. De lunes a viernes, a las 19 horas, candidatos y candidatas se suben al ring quermesero, aceptan el mano a mano y dan pelea con propuestas de campaña. Voces, análisis, profundidades, historias y alguna chicana. La batalla electoral. Quinto round, quinto capítulo, estamos completando la semana, nos cansamos, la verdad, ¿eh? Esta semana troche y moche, yendo, viniendo de Toay a Santa Rosa, de Santa Rosa a Toay, todos los días tratando de poner un poco de luz, perdón por lo pretencioso, sobre el proceso electoral antes de las legislativas del 14 de noviembre. Hoy debuta en este rincón Gustavo Silvestre, compañero, amigo de la casa, un gusto que vuelva a estos micrófonos. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo les va? Buenas tardes a la audiencia. Acá venimos a despuntar un poco el vicio. Dale, te damos la bienvenida, te invitamos a pensar y a preguntar. Sí, por supuesto. Por supuesto, vemos cómo sale el round de hoy. Si quedo en pie, por ahí me sumo en algún otro. Más vale. Mauro Monteiro, buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, este programa sale a las 7 de la tarde, 7 y 2 son ahora, y también sale a las 7 de la mañana para que puedan escucharnos. La audiencia se renueva. Las de distintas costumbres y culturas, ¿no? Porque hay quien escucha a una hora y a otra. Hoy vamos a tener como invitado central a Francisco Torroba, jefe de los diputados radicales o presidente del bloque de los diputados y diputadas de la UCR en La Pampa, y que participó del proceso electoral en La Paso. Ahora quizá está un poco menos visible, no es candidato desde ya, pero siempre está incidiendo en lo que ocurre en el radicalismo. Animal político bautizó Espartaco Marín en las últimas horas a Rubén Marín, que es algo que ya se ha dicho mucho de Rubén Hugo Marín, tres veces gobernador de la provincia de manera sucesiva. Hoy fuera de las candidaturas, hace tiempo que dejó el PJ pampeano y sin embargo aparece en las calles caminando con el resto de la dirigencia del peronismo. Sí, la semana pasada ya había aparecido Marín en la foto en un patio de un de una de la unidad casa, básica de Villa Parque. De Villa Parque, haciendo campaña. Y en el día de ayer apareció en los barrios del sur de la ciudad, una caminata que hizo el oficialismo provincial, caminando la calle, pateando la calle, militando. Una imagen de Marín que, bueno, exaltó Espartaco, exaltaron a algunos otros militantes del partido, que contrasta con la quietud o con la ausencia de algunos otros viejos líderes del peronismo vernáculo, como Carlos Berna. Desde julio, en que anunció que no iba a ser candidato y que no tenía su candidato tampoco, Berna está enfermo o tiene cáncer, y esa es la razón que explicó públicamente para no participar del proceso electoral. Sin embargo, la ausencia, que me parece, es muy ruidosa en este momento. Sí, ¿no? Algunos dirigentes que han pedido el tema de la unidad y que quieren emular aquella remontada de los famosos 70 votos, le piden un comentario, está en las redes sociales. Cuando quiso, se le niega a nadie. O sí. No, tiene su lectura política. Por supuesto, aparte, el bernismo particularmente, el peronismo es un movimiento en general verticalista, pero el bernismo particularmente tiene una construcción política que necesita, en exceso quizá, de la palabra de su líder. Todos sus silencios derraman con fortaleza sobre sus soldados más cercanos, sus dirigentes del riñón. Entonces, si Berna no dice nada, los que están abajo tampoco dicen nada. No quiero decir que el resto de los sectores internos del peronismo son autónomos, para nada. Pero me parece que ese nivel de correspondencia es extremo en el bernismo, sobre todo en los territorios que son su bastión. Sí, este run que estaba desde hace unos días, hoy se hizo noticia porque nadie lo va a decir oficialmente. Inclusive se mencionó a dirigentes de la oposición que tienen un buen pronóstico con los votos de Berna, y sugestivamente a los pocos minutos de que salió esa noticia, apareció en Santa Rosa el intendente de Napoli, que también estuvo en la caminata y no es candidato, y pidiendo o celebrando la unidad del peronismo, que más que una celebración se pareció a un llamado desesperado de ayuda, porque justamente Pico es el punto débil de la estrategia del oficialismo para la remontada que tanto pretende. Y también hay que por ahí plantear la cuestión de las personas conocidas, de las personas que caminan la calle y la sociedad la reconoce. Ayer Pari Bensusán le preguntábamos si alguien lo conocía en los barrios, y más allá de algunas particularidades, admitió que las personas están en otra y quizás a los funcionarios o funcionarias que están en la gestión no los reconocen del todo. Que camine un barrio Rubén Hugo Marín es todo un detalle para el peronismo, pero también para el conocimiento rápido de un funcionario que pasó por el Ejecutivo Provincial. De Marín he dicho un montón de cosas. La verdad que ha dicho también. Se puede describir su trayectoria muy sinuosa, describiendo desde sus iniciales contactos con Ramón Camps, por ejemplo, que hay ahí una deuda histórica, si se quiere, que no sé si alguna vez será saldada, sus gobiernos, su vínculo con el menemismo, pero el sello de animal político le queda claramente. Yo pensaba, tiene 87 años y ahí está poniendo el cuerpo. Después, recordemos, dejó la presidencia, dejó de ser gobernador, y con alguna audacia alguien interpretó que podía ser un muerto político, esa figura que se usaba hace un tiempo, que por suerte no se usa más, cuando perdió la interna con el Ningo Jorge en 2007, dejó de ser gobernador en 2003. Desde ese momento hasta hoy, mirá la vigencia que ha seguido sosteniendo. No solo porque, bueno, la familia está muy politizada en todos los sentidos, ¿no? Tiene un diputado como Espartaco, va a tener una diputada nacional en Lichi, pero bueno, es un detalle, no es tan habitual, me parece. Algún dirigente del peronismo de Santa Rosa hoy comparaba la actitud de Marín con algunos bernistas de Pico que reprochaba, entre comillas, hacen campaña en la Plaza Seca de Pico los sábados de 10 a 12. Bueno, pero también es un modo de ser animal político. Es otro estilo, otras formas. Berna tiene quizá algunos dotes más de gerente, más de cuando estaba en Riviera del Valle, que del marinismo, pero no vamos a decir que la ausencia es no hacer política. Claramente también la está haciendo, y en general Pico hay también movimientos bastante especiales. Berna ha sido siempre un personaje raro para la construcción política. Ha tenido altas y bajas, comportamientos a veces incomprensibles, por lo menos desde el sentido común de lo que es el proceso político en general, y no sería la primera vez que su ausencia significa cosas. Quiero decir, la mayoría de los líderes que tuvo el peronismo, empezando por Marín, pero también siguiendo con Ningo Jorge, y hasta podemos mencionar a Juan Carlos Tierno, han sido víctimas del poder de destrucción que tiene también el bernismo. Sí, lo tiene. Intentando encontrarle una explicación a lo inexplicable o a lo que no se explica en la superficie, no podemos olvidarnos que cuando se jugaron las candidaturas, cuando se armó la boleta, quedó afuera un personaje muy cercano a Berna y que tenía comprada la reelección, como Daniel Lovera. Claro. Daniel Lovera también está desaparecido sin noticias en esta campaña. Este es el quinto capítulo de la batalla electoral. En un ratito hablamos con Francisco Torroba. La batalla electoral, de lunes a viernes a las 19 horas. ¡Gol! Que no se crea que le regalé mi silla ese, dice Cintia Alcaraz, que vino toda la semana acá en la batalla electoral, está aludiendo a vos, Gustavo Silvestre. Son del mismo peso, calculo, así que también pueden... Puede ser. Y estatura, misma categoría. Y estatura también. En el otro rincón, Francisco Torroba, buenas tardes, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Muy bien. Bueno, ¿cuál es el primer acto político tuyo que recordás? No acto, me refiero a acto organizado, sino un comportamiento político. Fiscal de mesa en el año 83. Ajá. ¿Y antes centro de estudiantes en tu adolescencia? A mí me tocó la época de la dictadura, claro, sí. En la UBA en Buenos Aires. Militaba Facundo Suárez Lastra, Cristina Guevara, Leopoldo Moró. Y mi participación no era activa, si bien en las elecciones, que fueron muy pocas, porque, digamos, del 73 al 76, en las internas siempre acompañaba a Franja Morada, ¿no? Después me radiqué acá y, bueno, el año 83 la primera participación fue fiscal general. O sea, y después, llegó a diputado con 46 años, en el año 99. ¿Pero sos de cuna radical o...? ¿Cuándo te hiciste radical? Tengo un tío que ha militado en el radicalismo y otro tío que había militado en el frondicismo, pero mi familia no tengo antecedentes así directos de participación en política. ¿Miraban de afuera? ¿Les interesaba? ¿Cómo? No, digo, yo creo que era... cercano al radicalismo, pero sin una participación en la vida interna del partido ni una exposición pública al respecto, ¿no? ¿Y el imán para acercarte al partido cuál fue, Alfonsín? Yo creo que fue el regreso a la democracia. El regreso a la democracia hizo que muchísima juventud se acercara al radicalismo. Creo que se vivió un recreo de utopía porque, digamos, se sobredimensionaron las expectativas que tenía la democracia para el desarrollo del país, y creo que hubo una participación en los partidos políticos en todo el mundo. Creo que esa participación se dio, después decayó, no solamente en la Argentina, y hoy esta caída de la participación en los partidos políticos ha traído aparejado la fragmentación de los partidos políticos y el armado de las coaliciones en todo el mundo, ¿no? O sea, es una crisis de los partidos políticos que a mi entender no han continuado cumpliendo con su rol, que ha sido el formar dirigentes, formular políticas y lanzar candidatos, y ha quedado reducido a la presentación de candidatos y no a toda esa vida interna que caracterizó a todos los partidos políticos, al peronismo, al socialismo y al radicalismo en la Argentina, ¿no? Más allá de tu actividad política y pública, ¿tu vida por qué otro carril va hoy? Bueno, ¿tenés campo? Yo abandoné mis estudios porque en el año 79 me instalé, regresé a la provincia de La Pampa para hacerme cargo del campo de mi padre por una crisis, o sea que fue, digamos, la primer crisis que tuve que afrontar el gobierno de Martínez de Hoz, ¿no? Con una política donde la especulación estaba por arriba de la producción. Bueno, digamos, ya me instalé, me dediqué intensamente y, fui padre de familia, tengo una familia numerosa, tengo 6 hijos, 5 varones y una nena, pero terminé mi carrera. O sea, iba a la mañana y estaba todo el día en el campo, y a la noche, recuerdo que, y con algún otro estudiante que estaba acá en Santa Rosa, estudiaba, por ejemplo, de 8 a 12 de la noche. Así, bueno, me faltaban en ese momento 4 materias y las terminé de rendir y me recibí de abogado. Pero nunca volví a la abogacía, ¿no? Siempre seguí dedicado a mi actividad del campo. ¿Y cuándo fuiste y en qué marco por primera vez candidato a algún cargo? Bueno, estuve en el año 99 como diputado provincial y entré, digamos, fue el efecto de la Rúa. Iba el número 12, fue el último que entré. ¿12 ibas? Sí, el número 12. Mirá vos. De la lista que habíamos integrado con Pablo Fernández, y entré. Y después, terminé en el 2003, fui candidato a gobernador. Fue una patriada porque Claudio Pérez Martínez se había enfermado, me tocó reemplazarlo, y bueno, ahí sacamos 25 puntos, veníamos del 3% de Moró, el radicalismo quedó posicionado como la segunda fuerza política, Y bueno, y me seguí dedicando a mi actividad en el campo hasta que en el 2007 participo en la campaña de intendente, pierdo por 1.200 votos, se interviene Santa Rosa y le gano a Tiernos en el 2008. Antes de esa historia desafiaste, a si no recuerdo mal, a la estructura, a las líneas principales del radicalismo. Sí, sí, sí. Participamos en una interna, digamos, todas las líneas internas acompañaban a Claudio Pérez Martínez, y bueno, yo jugué solo y él sacó el 60% de los votos y yo saqué el 40%. Y en una elección que, déjame recordar, nadie daba dos pesos, ese 40% fue como un triunfo. Sí, sí, sí, sí, fue, digamos, nos posicionó, en ese momento el sector interno nuestro se posicionó dentro de la vida interna. Es el nacimiento del sector azul. Azul, sí. ¿Por qué azul y desde cuándo existe? No, siempre tenemos que tener colores y... Claro, el que había. Podía haber sido rosa, había una lista rosa, había otra lista verde. Hubo una verde y amarilla, ¿no había una de dos colores? Había una verde, había otra rosa... había otra morada y había celeste y iban quedando menos colores. Esa situación que pasó en aquel momento con la lista azul, ¿podría relacionarse con lo que pasó en la última interna de las PASO cuando un dirigente del radicalismo que queda fuera del acuerdo de las principales líneas los desafía en alianza con un dirigente macrista y les termina ganando? No, creo que son situaciones diferentes. En primer lugar, el sistema electoral era diferente. La otra eran internas abiertas, no obligatorias. O sea, que votaban el independiente y el afiliado al partido. Estos son elecciones generales. Vos estás diciendo que le hubieran ganado. Si el sistema era ese, hubiera ganado la lista de Bonavent. No, lo que quiero decir es que esta lista tiene un componente de más espectro, si se quiere puede tener más representatividad, y un componente nacional. Digamos, claro. Por ejemplo, uno veía las publicidades y había dirigentes nacionales haciendo publicidad para un candidato y haciendo publicidad para otro, ¿no? Entonces hay otro componente. ¿En La Pampa es inevitable que se dé el impacto de las olas nacionales? Te pregunto por qué, porque también recuerdo que cuando fuiste intendente vas por la reelección y cuando no había una gestión de buena imagen y... te arrolló el tren de Cristina Kirchner en esa elección y si hubiera sido solamente local, podrías haber ganado esa elección, podrías haber tenido más expectativas. La ola nacional pesa. En esa elección yo siempre me quedó la duda de la posibilidad de fraude. ¿Por qué digo esto? Creo que competimos, si mal no recuerdo, en 33 escuelas. En 32, sumando todos, uno y otro, gané yo. En otra escuela me fui muy mal. Y pedí abrir las urnas, no se dieron, no aparecieron votos cortados. Fue un festival de corte de boleta. Creo que Cristina Kirchner en ese momento sacó en Santa Rosa el 58% de los votos. Uh-huh. Nosotros lo perdimos por 170 votos. Eso fue 2011. El 2011. Luis Larrañaga fue el intendente. Vos reconociste la derrota muy tempranamente desde el partido, a las 8 de la noche. Yo no sé qué les pasó, que después sacaron cuentas y se dieron cuenta. Y Larrañaga venía acusado de la misma situación irregular dentro de la interna del PJ con Jorge Lescano. Hubo ahí una... Bueno, quedó manchado. Pero, está bien, forma parte del pasado. Sí, más vale. Así que ahora tenemos una elección nacional, que ha sorprendido al oficialismo y que ha sorprendido a la oposición. Tenemos que ser... sincero en esto, una elección nacional que el día 15 va a aflorar las complejidades que tiene la Argentina y me parece que va a responsabilizar al oficialismo y a la oposición, con un presidente que hoy está sumamente, digamos, disminuida su capacidad por la situación económica, por la situación de la pandemia y además por un requebrajamiento del Frente de Todos, de los cuales, la diputada Vallejo le ha dicho que es un ocupa, que es un inútil, que tiene que no ha servido para nada. Digo, hay una serie de la recomendación de la vicepresidenta de que ponga la casa en orden, que la carta que mandó. Hay una serie de medidas que yo creo que han disminuido la capacidad de maniobra del presidente, por lo cual los próximos 2 años van a ser 2 años muy difíciles, y además tiene que, digamos, de una vez por todas va a haber que involucrarse en un programa de gobierno en conjunto, ¿no? Sobre todo un programa económico. Estamos charlando con Francisco Torroba en la batalla electoral. Musicaliza él este tramo porque vamos a escuchar lo que vamos a escuchar, que es Joan Manuel Serrat. Así es, sí. En la familia tenemos un aprecio porque el que le puso música a los versos de Machado, y Machado vivió en la provincia de mi abuelo, en Soria, 3 años enseñando francés y español. Después te voy a contar una anécdota con José Sacristán. Bueno, dale. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal, y dejad que el temporal desguace sus alas blancas, y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo. Dale con la anécdota, Francisco. Francisco Torroba, cuenta la anécdota de Sacristán. A ver, no, ¿cómo yo era intendente, viene José Sacristán a hacer un espectáculo, un unitario, que era Machado. Sí. Él, su personaje era Machado y recitaba los versos de Machado. Yo, Machado llega a Soria, está 3 años, se casa con Leonor, con una soriana, que muere al poco tiempo. Y cuando viene la guerra civil, escapa hacia Francia en una ambulancia, escondido en una ambulancia. Atraviesa la frontera y se refugia en Francia. Y él llega a enseñar francés y español a Soria. Entonces, lo primero que hace, va al colegio y golpea, atiende el portero y dice: mire, yo soy el nuevo profesor de francés, vengo a presentarme al director, porque tengo que empezar las clases. Entonces le dice: mire, va a ser imposible, dice, el director está en la agonía. Dice Machado, dígame dónde puedo acercarme a la familia para llevarle una palabra de consuelo. No, dice, la agonía es la taberna donde se juntan los productores a llorar por la palabra. Y a beber. Lista la anécdota de Francisco Torroba. Ahora sí, vamos a la batalla electoral. Perdón, es cierta la anécdota. a volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Los pampeanos queremos que nos dejen tranquilos. Cuando te cierran los comercios, no te dejan trabajar tranquilo. Cuando te ponen trabas y más impuestos, no te dejan producir tranquila. Cuando te impiden ir a la escuela, no te dejan crecer tranquila. Cuando improvisan, no te dejan planificar tranquila. Cuando se pelean entre ellos, no te dejan vivir tranquila. Nos robaron hasta la tranquilidad. En noviembre tenemos la oportunidad de lograr un mejor futuro para La Pampa. Martín Maquieira y Marcela Colli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de La Pampa. Lista 502, Juntos por el Cambio. Ese es el spot que apareció en las últimas horas. ¿Te gustó? Bueno, hace una descripción de lo que pasó, ¿no? Hace una descripción de la pandemia, los efectos económicos, el encierro, las consecuencias del encierro, que creo que todavía no lo hemos valorizado adecuadamente, el efecto que va a producir en los chicos, las personas mayores, la no actividad física. Digamos, en pocos minutos hace una descripción, ¿no? Y mete el robo ahí, ¿no? Bueno, está bien, digamos. Quien no se siente afectado no tiene por qué sentirse aludido, ¿no? Francisco, una pregunta. Este spot, según tu criterio, recién venías hablando de las cuestiones nacionales, ¿cuánto de porteño tiene para La Pampa? No, yo no estoy, digamos, inmiscuido en la publicidad. Lo que sí es cierto, que... con el diario del lunes es más fácil. No podemos decir que hubo un manejo adecuado de la pandemia. Todos hemos apoyado al gobernador. La mayoría de las medidas que ha mandado a la Cámara, nosotros lo hemos acompañado. Creo que se le impuso a la sociedad restricciones excesivamente severas, y yo sí ahí hice un planteo en su momento, si se va a imponer a la sociedad este tipo de restricciones, que son limitaciones a las libertades personales, que se hagan por ley, no por decreto. Digamos, para eso está el Parlamento, para discutir estas cosas. Bueno, eso no se dio, creo que fue una equivocación, y creo que después de tratar de delincuentes a quienes no cumplieron y todo lo demás, y organizar una fiesta en Olivo, me parece que llevó a que, digamos, hubiese un rechazo generalizado a estas restricciones. Yo creo que la verdad es que nadie sabía nada de la pandemia, ¿no? Entonces había que hacer camino al andar, como diría Machado. Creo que hubo una intención de utilizar políticamente la pandemia. Grave error, porque digamos, cuando el gobernador nos convoca a los presidentes del bloque, no a que nosotros integráramos un comité de crisis, nos convoca para informarnos previamente a la información a la prensa, y lo cual me valoro que antes de informar a la prensa informar a todos los presidentes de bloques, porque esas reuniones nos permitían a nosotros expresar la cuarentena es una caldera, necesita una válvula de escape, se cierra la actividad para los albañiles, bueno, ¿por qué no los que están trabajan al aire libre pueden trabajar? Se cerraba la posibilidad de caminar en Provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, y yo decía, bueno, pero a ver, si nosotros tenemos 60 localidades que tienen menos de 3.000 habitantes. No utilicemos las restricciones de Capital y del AMBA para localidades que son sumamente chicas. Bueno, la verdad que uno trataba de recepcionar un poco la rigidez que tenían todas estas medidas con la posibilidad, con la diversidad territorial que tiene la Argentina. Yo creo que es una equivocación y había que dar... Es cierto que el presidente asumía responsabilidad de los gobernadores, a los gobernadores le venía bien, y el gobernador asumía responsabilidad de los intendentes. En algunos decretos el gobernador invitaba a acompañar a los intendentes después de las fiestas de fin de año del año pasado, el gobernador no invitaba, imponía a los intendentes. Y yo creo que se debió haber tenido en cuenta esa diversidad. Ahora, me parece que el agua que, digamos, la gota que rebasa el agua es el presidente exigía y él no cumplía. Me parece que es muy importante la ejemplaridad en estas circunstancias, ¿no? Esa foto le dejó la... Le bajó 10 puntos en las elecciones. Uh-huh. Te iba Fue a decir. Determinante la derrota electoral. Le dejó la pelota picando en frente al arco a la oposición. Más que la oposición, yo digo, uh-huh, hago esta lectura, ¿no? El que le hace, el que gana la elección es el pueblo argentino. ¿Qué liderazgo tenía la oposición? ¿Qué liderazgo que hoy hubiera? Todos liderazgos fragmentados, con problemas internos, con... Entonces yo creo que fue una reacción de la gente. Yo lo he manifestado, no hay que creérsela esta situación. Yo creo que la gente votó en contra de la situación económica, el manejo de la pandemia, y estos privilegios que se crearon, que el vacunatorio VIP, que esto que irritó, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿crees que fue una irresponsabilidad de dirigentes opositores que también tomaron la pandemia o sus efectos como de modo proselitista? Digo, Lilita Carrió diciendo que se inoculaba veneno con la Sputnik, otras manifestaciones callejeras que por ahí... respecto a la argumentación lo entiendo todo, lo que decís hasta se puede coincidir en alguna, pero digo, había manifestaciones medio provocadoras en ese contexto donde de muerte y de... Sí, si algo caracteriza a las democracias es la moderación, ¿no? Entonces, posiciones... Sí, bueno, no sé. Posiciones, es un debate larguísimo, está bien. Sí, los extremos no son democráticos. Sí, por eso... Otro día vamos a venir a discutir ese tema. Es larguísimo, claro, sí. es a qué le estamos diciendo democracia también. Pero dale. Bien, pero los sistemas democráticos republicanos a los que el mundo occidental está acostumbrado, la moderación es un valor. Sí. Vamos por ahí. Es la característica, sí, digamos, entonces, yo creo que, digamos, lo de Lilita, digamos, no tiene justificación. Me parece que esto es la vida o la actividad económica, había que conciliar. Y bueno, yo creo que la gente se expresó en las urnas. No es que la gente apoyó a Larreta. Yo creo que fue una expresión de la ciudadanía. Con lo cual, el día 15... compromete más al oficialismo, compromete más a la oposición. Porque creo que también la ciudadanía ha marcado una paciencia más limitada. Uh-huh. Yo tengo menos paciencia. O sea, ¿por qué perdió Macri? Porque prometió y no cumplió. Dice, voy a parar la inflación, voy a tener pobreza cero. Y no se dio. Bueno, como se llama... Alberto Fernández, que iba a llenar la heladera y no dejaba ni la cubeta con hielo, tenemos, uh-huh, porque la verdad que la situación inflacionaria, digamos, es una máquina de hacer pobreza, ¿no? También no le concedés, digamos, que no pudieron gobernar en una situación, sí, de normalidad, digamos, porque... No, pero digo, uh-huh, hay que ser honesto. Yo creo que la pandemia impactó económicamente, pero lo que yo le he reclamado, que digamos, pues lo vengo siguiendo al ministro Guzmán cuando estuvo en la Universidad Nacional de La Pampa, es como que no hay un plan. O si hay un plan, no lo exterioriza. Y creo que en un momento de pandemia hubiese sido muy bueno que a la gente le dijera: el plan económico nuestro es este. Entonces, ahora, la vicepresidenta Larreta porque no gasta más. Hay un ajuste que, la verdad, que ¿cuál es el ajuste? La inflación. O sea, vos vas a Portugal. ¿Y qué hizo el gobierno socialista de Portugal? Agarró y bajó los salarios el 25%. ¿Y qué hizo Guzmán? Le aflojó la inflación. O sea, hoy el ajuste lo da la inflación, porque además está licuando gran parte de la emisión monetaria que está realizando, ¿no? Francisco, ¿crees que es difícil leer el mensaje de las urnas? Porque desde algunos sectores se lee que hay dos modelos en pugna y que se pide profundizar el modelo con el que este gobierno hizo campaña. Desde otros sectores dicen no, el mensaje de las urnas es que no se quiere este modelo. Ya, Yo digo, yo soy un convencido que en los momentos de crisis profundas los países necesitan gobiernos de coalición. Entonces, parto, si yo hoy digo, hace falta coalición, y es más, hace mis problemas que tuve dentro de Cambiemos, porque a partir del 1 de marzo del 2016 tenía problemas. Yo planteaba dentro de Cambiemos dos cosas. Cambiemos tiene que funcionar como una coalición de gobierno, no como una coalición electoral. Y en segundo lugar, decía que el plan económico era inconsistente. Bueno, pasaron 6 años de todo esto, y hoy hay dirigentes del PRO que me dicen, tenías razón, está bien. Ahora, aprendamos y no cometamos los mismos errores. Pero la sensación es que en aquel momento el macrismo se los llevó puestos y que en este no parece haber que haya cambiado la historia. Parece que el macrismo se sigue llevando por delante al radicalismo. A ver, me parece que hoy el radicalismo tiene más presencia dirigencial, más allá de que a veces los medios capitalinos eligen las dirigencias macristas, tiene más presencia territorial y han aparecido dirigentes que tienen hambre. Por ejemplo, es cierto que Santilli gana en la provincia de Buenos Aires, pero en el interior de la provincia de Buenos Aires ganó Facundo Manes, o sea, en 87 distritos de la provincia de Buenos Aires. Entonces, digo, y además, el PRO tiene... ¿Y Facundo Manes vos dirías que es un radical? Yo creo que Facundo Manes lo ha dicho siempre. Ahora es de la UCR, pero... No. Siempre dijo que era radical y siempre dijo que quería ser presidente. De esto hace 8 o 10 años que lo viene diciendo. Sí, ¿no? Sí, más antes, digamos, era una figura así, de un liberal que militó contra el que por el que se vayan todos, con la venia del gobierno estadounidense pidiendo que la Argentina no recibiera financiamiento en el peor momento de la crisis. Digo, para mí Facundo Manes, no sé dónde tiene la ficha de afiliación, pero lo veo más como un neoliberal, tenga donde tenga su identidad. Bueno, digo, en todas las fuerzas, o sea, bueno, si hay alguien que gobernó dos periodos con el consenso de Washington, fue el justicialismo. Digamos, Menem, sí, sí. Menem, entonces, sí. Digamos, me parece que esas ideas tienen algún grado de transversalidad. Pero yo digo una cosa, hoy tenemos una situación de crisis como nunca antes ha tenido la Argentina. Entonces, bueno, hay una coalición por un lado, hay otra coalición por otra, no hay liderazgos excluyentes, me parece que las fuerzas políticas van a tener que acostumbrarse a liderazgos fragmentados, esto obliga a convivir, como pasa en muchos países. Y bueno, y no creo que hoy el PRO nos haya llevado puesto ni que nos vaya a llevar puesto, porque hay mucha gente que ha aprendido. O sea, el hecho de haber hecho una coalición electoral y haber dicho, nosotros sabemos, a ver, lo más sincero que he escuchado de todo esto fue Lopetegui, que dijo, lo leí en una crónica de un diario, dijo, nosotros nos las creímos, nosotros fuimos soberbios, creíamos que porque llegábamos nosotros íbamos a arreglar problemas tan graves como son la falta de moneda, la inflación. Hoy hay 185 países en el mundo que no tienen inflación, o tienen inflación menor a un dígito. La Argentina está con los otros 5 países que tienen inflación. No tenemos monedas, no se respetan los contratos, los niveles de inversión son de 14 puntos del PBI, con lo cual alcanzamos a recuperar la maquinaria que se vuelve obsoleta, pero no hay más inversión. El círculo virtuoso en el mundo es ahorro, inversión, crecimiento con inclusión. No se da en la Argentina. Entonces, la verdad es que tenemos 20.000 problemas. Y yo creo que la única manera es en una mesa donde no endiosemos el dogmatismo, ¿no? Y lo endiosemos y digamos, bueno, la hoja de ruta pasa por acá, por acá, por acá. Y por otro lado, hoja de ruta que va a tener costos y quién lo va a pagar y tiene que ser lo menos dolorosa posible. Francisco, a Mario Negri le pregunté en una conferencia de prensa qué pensaba del kirchnerismo respecto al peronismo. Y él respondió algo que vos seguramente escuchaste ese día, que el kirchnerismo estaba liquidando al peronismo. Ben Susan dice que en realidad se fijen los radicales si el PRO no lo está liquidando a ellos. Te pregunto a vos, no qué pensás del peronismo, sino qué pensás de las políticas que lleva adelante el kirchnerismo. Bueno, a ver, yo haría una diferencia entre el gobierno de Néstor Kirchner y el gobierno de Cristina Kirchner. Ajá. ¿Por qué? Porque cuando se va Néstor Kirchner, deja un doble superávit, superávit gemelo, gemelos, y deja un superávit primario de 3 puntos. Cuando Cristina se va, en el año 2015, deja un déficit fiscal de 4,5. O sea, hay una diferencia, digamos, durante el gobierno de Néstor Kirchner, crecieron las exportaciones, no hubo déficit fiscal, los salarios se fueron recuperando, y la verdad que yo creo que la baña es una cosa y Amado Vudú es otra. O Kicillof es otra. O sea, yo creo que son dos políticas económicas totalmente diferentes. O sea, pero ¿cuáles son las medidas o las políticas que cambian ese rumbo, según tu criterio? El rumbo de... Y vos decís que veníamos bien. Bueno, a ver, Cristina recibe de Néstor Kirchner 35 mil millones de dólares de reserva. Cuando se va, quedan 3 mil millones de dólares negativos. Bueno, ¿y qué hizo mal? ¿Qué hizo mal? Yo creo que fijó un tipo de cambio retrasado, cayeron las exportaciones, a nivel hubo una caída, hubo la crisis de las hipotecas en el año 2008-2009, los commodities no tuvieron esa performance en forma permanente, y además se produce algo que vale la pena estudiarse. En la región el gasto público es más o menos 25 o 27 puntos del PBI. El gasto público se eleva al 42% del PBI. Bueno, uno puede decir, sí, bueno, los países nórdicos, está bien, digamos, no solamente hay que ver, no alcanza con hablar de un Estado presente, hace falta también hablar de un piso de calidad que ese Estado tiene que tener, y ese piso de calidad lo da en la educación. Hoy, el crecimiento de los estados son 10% de las naciones recursos naturales, 40% inversión en equipamiento y tecnología, 50% educación. Uh-huh. Entonces, yo digo, hubo un exacerbar el gasto público, lo pasamos a 42 puntos, pero coincidentemente, a medida que fuimos aumentando el gasto público, aumentó la pobreza. Entonces, digamos, Cristina se va con una pobreza de 30 puntos. Con momentos, ¿no? Con momentos. Vos aludís a la crisis internacional de 2009, después en 2013 hubo varios movimientos sospechosos, diría, del mercado, que no se bancaba Kicillof. Digo, la pobreza no es que aumentó de manera punto a punto cada año. Fueron golpes en determinados momentos. Nosotros creo que desaprovechamos una oportunidad que fue la primavera de los commodities. Y quedó estancado en 30 puntos. Se va Macri y quedan 33 puntos. Y hoy tenemos 42 puntos. ¿De inflación decís? De pobreza. Ah, de pobreza. De pobreza. No, porque no. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? A medida que ha aumentado el gasto público en la Argentina, ha ido aumentando la pobreza. No lo resolvió. Sí, ahora, sí. Entonces ¿qué? Hay que decir, bueno, si esto es así, si esto... Digamos, las estadísticas nos dicen que es así, hay que preguntarse por qué. Ahora, durante el gobierno de Macri hubo un endeudamiento fenomenal y no cambió nada o empeoró en cuanto a índice de pobreza. Sí, que ahí, mecho. Ahí va a pelar la carpetita con los números que trajo. No, Miguel. Te los traigo el carpetazo. Ahí vos decías que Macri tuvo una política económica sin sustento. Inconsistente, no la tuvo, y bueno, ahí hay una política económica, hubo una política, ¿eh? Bueno, digo, se endeudó y esa guita se fugó toda, A ver, esto lo podés buscar, Ministerio de Economía, sí. Secretaría de Financia, Subsecretaría de Financiamiento, Oficina Nacional de Crédito Público. Sí, sí, lo hemos escuchado en estos días. No, pero yo quiero decir. El endeudamiento actual y demás. Año 2007. El FMI, el 60% de la guita que prestó el FMI en un año se la dio, dio a Macri. Usó alto nivel de responsabilidad del FMI. Pero bueno, ¿qué te parece? Pero yo quiero decir lo siguiente. Y de Macri, no te voy a decir de ustedes. A ver, en el año 2007... Sí. Evolución de la deuda bruta de la Administración Central, Ministerio de Economía, Hacienda, dice presidente Alberto Fernández. Año 2007, 176.870 millones de dólares. Año 2015, 240.665 millones de dólares. Año 2019, fin de 2019, 323.065 millones de dólares. La historia de la Argentina es la historia del déficit fiscal, por un lado, que lleva 70 años, salvo algunos años de Néstor Kirchner y algún otro de por ahí de Illia, y la historia del endeudamiento. Todos los gobiernos se han endeudado más. Es más, les recomiendo Basualdo Matías Culfa sobre fuga de capitales. Parejito. Año 2008, 20.000 millones. Año 2013, 20.000 millones. Año 2017, 20.000 millones. Año 2018, 20.000 millones. Esos 5 años del gobierno de Macri o del gobierno de Cristina, pasaron los 20.000 millones. Fuga de capitales. Es cierto que por ahí la expresión fuga de capitales tiene una connotación negativa y a veces no quiere decir que sean ilegales. No, decir, claro, no, ni que el Estado pueda hacer algo a veces, ¿no? Porque una cuestión digamos, tan... Lo que sí, ¿qué está marcando la fuga de capitales? Que las 500 mayores empresas no reinvierten en el país. Eso es lo que marca la fuga de capitales. Entonces, digamos, está marcando que tampoco hay expectativas favorables con respecto al país, ¿no? Entonces, yo digo, el tema endeudamiento, bueno... Cristina lo endeudó más, Macri lo endeudó más, y ahora tenemos, ya le perdí el rastro al Festival de Bonos. Lo que sí te puedo decir es lo siguiente: junio del 2021, deuda pública, tanto del Tesoro Nacional como del Banco Central, 5,6 billones en pesos, 5,6 billones de pesos. ¿Cuál es la tasa de interés? CER. Está indexado a valor inflación, con lo cual quiere decir que con un 50% de inflación, a esos 6 billones de pesos que van a ser al año que viene, hay que agregarle 3 más. Con lo cual, digamos, vamos a otro default o otra reestructuración de deuda, y digo, la situación es muy grave. Entonces, lo que hace falta es, yo no tengo problema hoy sentarme con un socialista, con un comunista, con un peronista, con un liberal, con un radical, todos pueden traer a una mesa de cuál es la salida. Yo a veces cuando se habla de modelo es bastante, hay que ponerle al tema modelo, al tema ideología, hay que ponerle contenido, porque muchas veces yo digo nos definimos porque no sabemos qué hacer. Entonces uno dice, bueno, yo soy liberal, otro dice, yo soy conservador. La verdad es que se utilizan sellos sin saber el contenido, ¿no? En eso, ¿cómo se llama? Jean-Paul Sartre decía, las ideologías son caja vacía. No coincido con Sartre, pero creo que hoy algo de verdad tiene al respecto. Dejame un segundo para cumplir, porque nos reentusiasmamos en la charla. Vamos a escuchar un par de referencias de oyentes que tenemos, a ver. Hola, buenas tardes. Che, recién escucho que iban en una misma lista Francisco Torroba con Moró. ¿Qué es lo que ha pasado para que vayan por caminos tan disímiles, ¿no? Uno con el kirchnerismo y el otro con el macrismo. Cada uno con su respectiva lista. Para Torroba, ¿la oposición no hizo una utilización política de la pandemia? Bueno, sí, los dos lo planteamos, lo de la utilización política. Algunos sí, otros no. Esto ha sido así. Pero a mí, digo, el que y más... Y aclaremos lo de Moró, así, no, cortito Moró fue, para... fue candidato a presidente, sacó el 3% de los votos y a mí me tocó 90 días después ser candidato a gobernador, sacamos el 25%. Pero eso fue en... 2003. 2000, claro. 2003. Hace ratazo. Tenía el pelo negro, ahora tengo el pelo blanco. Pará, y a ver, una bonita página musical para poner una pausa y seguimos conversando. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino, camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar bajo el cielo azul. Quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino. Y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. De algún tiempo en ese lugar, donde los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar. Golpe a golpe, beso a beso, murió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le dieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Buenas tardes, soy Pedro Salas, abogado y jubilado provincial. El 14 de noviembre votaré a los candidatos del Frente Juntos por el Cambio, obviamente porque soy radical de los 17 años, pero fundamentalmente por convicción. Creo que los problemas que presenta Argentina son tan antiguos, tan graves, tan estructurales, que para salir de esta espiral de decadencia solo se podrá hacerlo a través de una verdadera concertación nacional, una concertación política y social. Creo que la elección del 14 de noviembre es esencial para evitar la concentración de poder en el Congreso y sobre todo para lograr un equilibrio entre las fuerzas con representación política. La concentración del poder tiende generalmente hacia los absolutismos y los autoritarismos. En cambio, el equilibrio entre las fuerzas políticas obligará a los acuerdos, a esos acuerdos que no se logran solo con las declamaciones. El equilibrio de fuerzas hará indispensable la búsqueda de los consensos y con ello probablemente se logre la definición de las políticas de Estado básicas que nos permitan mantener en la Argentina un rumbo de crecimiento y de bienestar hacia el futuro, más allá de los cambios de gobierno que se generen con las alternancias políticas. Por eso, mi voto es en este sentido. Bueno, agradecemos el llamado de Pedro Sala, que recontra de Torroba, está diciendo más o menos lo mismo. El asunto a veces es preguntarse en este gobierno de coalición, yo no me imagino a Patricia Bullrich, a Lilita Carrió, a los liderazgos que ha elegido, como vos decías, el macrismo porteño, capaces de esa moderación que vos consideras un valor. Es difícil. Pero acá no hay que discutir los personajes, hay que discutir cuál es bueno, el plan. Pero a veces discutimos los personajes porque no tenemos plan, porque no hay salida, porque no vemos cuál es la hoja de ruta. Yo creo que esos personajes tienen un plan en los que acabo de decir. Bueno, creo que hay un plan. Sí. Yo creo que... A ver, anular las indemnizaciones por despido es un plan. La respuesta represiva frente al conflicto social es un plan. La doctrina Chocobar es un plan. La distribución de los ingresos siempre y cuando haya un derrame de los sectores más favorecidos y que tienen toda la renta es un plan. Bueno, hay un plan ahí. A ver, vamos punto por punto. Yo dije que el círculo virtuoso era ahorro, inversión, y crecimiento con inclusión. Sí. No adhiero a la teoría del derrame, creo que es un fracaso de el consenso de Washington, la época del justicialismo menemista, ¿no? O el justicialismo liberal, porque también ha habido una acrobacia ideológica que mamá mía, ¿no? Lo estás describiendo. A veces existe un exceso de preocupación por cómo conformamos nosotros una coalición y una despreocupación. Porque no se puede ser dos cosas al mismo tiempo. Esto forma parte de la realidad. Dos cosas, no. Se puede ser un poco y un poco, pero... El arte de una coalición es caminar con el zapato izquierdo en el pie derecho sin que te salgan ampollas. O sea, hoy la pregunta... Y yo lo he planteado en la Cámara. ¿Una sola fuerza política puede sacar el país adelante? Yo personalmente creo que no. Bien plantea Pedro Salas, cuando más equilibrio de poder, más disuasión a la no confrontación y más posibilidad de... Este es el país que más años ha estado en guerra civil, entre 60 y 70 años. Un buen día unitario y federal, que ya no quedaba sangre para derramar y había las atrocidades de esa guerra civil, nunca la historia oficial la ha plasmado porque iba desde castraciones, decapitaciones y todo lo demás... dijeron, vamos a dejarlo de pelear. Y Urquiza transó con Mitre. Y vino la organización nacional, vino la educación, vino la inmigración, vino el ferrocarril. Podemos hacer 20.000 críticas, pero la verdad que el país creció en todos estos años. Yo personalmente creo, porque además lo he visto en otros países, que han estado en profunda crisis y que hoy, por ejemplo... ¿Cómo se va a dar la coalición en Alemania? El socialismo con el liberalismo. La coalición alemana va a ser verdes, socialistas y liberales. ¿Cómo ha funcionado la concertación chilena? Algo la democracia cristiana con el socialismo. ¿Y Pinochet? Fue una transición, pactada, a diferencia de la nuestra, que se fueron de un día para otro. Pero... uno puede opinar, pero entiendo que fue lo que pudieron hacer en esa transición. Yo lo he contado y por ahí, soy reiterativo. Yo fui a Finlandia, me invitaron a conocer con otros legisladores y 6 ministros de educación la reforma educativa finlandesa, que era, Finlandia era un desastre en educación. Estuve con dirigentes sindicales de la educación, con institutos que preparan a los docentes, con institutos que preparan para el mundo del trabajo. Y la verdad que cuando fui al Parlamento nos atendió la presidenta de la Comisión de Educación, que pertenecía al Partido Conservador, y dijo, yo pertenezco al Partido Conservador. Y dice, en Finlandia, el Partido Conservador, el Partido Socialista, el Partido Agrario, el Partido Verde, en educación, piensa lo mismo. Se pusieron de acuerdo en educación. Entonces, me parece que la Argentina tiene que acordar temas sumamente importantes al respecto. Si otros países se han puesto de acuerdo, ¿por qué no nos podemos poner de acuerdo nosotros? Bueno, es el desafío. Yo creo que si permanecemos en la confrontación y en ver cómo un sector político tiene supremacía por el otro y no buscamos los canales para poder resolver los problemas, la Argentina está al borde del fracaso, ¿no? Batalla electoral a la Pampeana, el 14 de noviembre. A ver, Francisco, te vuelvo al pago chico. ¿Cómo ves la elección del 14? Es una elección difícil, pero ¿ganan con los votos de los bernistas, como mencionan algunos dirigentes? No me voy a meter en la interna del justicialismo. No, por supuesto. Tengo una interna fenomenal. Te cambio la pregunta. ¿Los porcentajes de en pico se repiten en la elección general? Bueno, podemos observar pico teniendo en cuenta otros resultados electorales. En el año 2015, Macri ganó en pico. Perdió en Santa Rosa. Sí, sí. Y con esos votos. Y ganó en el resto de la provincia de La Paz. Sí, sí. Entonces, no, yo creo que es un electorado diferente. Digamos, no, pará, Macri ganó en La Pampa, ¿eh? Ganó en La Pampa, claro, claro. Pero perdió en Santa Rosa y ganó en Pico. Sí, sí. Creo que es un distinto tipo de electorados. Entonces, yo creo que personalmente creo que es muy difícil al justicialismo dar vuelta a esta elección, porque la elección que sí se dio vuelta, el presidente era de un signo político y el gobernador era de otro. Confrontaban. Hoy el gobernador y el presidente son del mismo signo político. Uh-huh. Es como que no hay excusa para lo que nos ha pasado. La famosa ola se dio. La estrategia electoral por ahí de la oposición ha sido en La Pampa, ha sido traer dirigentes del orden nacional, amoldarse al discurso de la campaña. Ah, dirigentes a nivel nacional han venido de las dos coaliciones. Sí. ¿Sí? Porque son 14 partidos los que integran el frente de todos, ¿no? Creo que han venido todos, porque creo que es una elección fundamental. Digamos, no es lo mismo sacar un senador que sacar dos, tener mayoría en la Cámara de Senadores, no tener mayoría en la Cámara de Senadores, ¿no? Entonces, creo que es una elección muy difícil para el oficialismo gobernante a nivel nacional, a nivel provincial, de revertirla. Ahora, tampoco diría es imposible, todo se va. Pero yo, hoy por hoy, tengo la impresión de que se van a repetir el resultado de la elección anterior, ¿no? Y que va a haber un castigo a ver, convengamos que no estaríamos fuera de la órbita del mundo, o sea, porque en el mundo todos los oficialismos han perdido como consecuencia de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, no sería nada grave. El problema es qué hacemos el día después, con un presidente que está debilitado, con un presidente que no tiene el poder, y con todos los problemas que tiene Argentina. Usted puede tener un presidente debilitado, pero no tiene inflación, no tiene pobreza, ¿cómo se llama? Tiene reservas, tiene prestigio, nada de eso tenemos. ¿Y cómo te imaginas ese día después si la elección se repite? ¿Qué hacen los dirigentes de la oposición? ¿Se van a ver ganadores? Sí, pero quedan 2 años. Uh-huh. Vamos a tener un patorrengo. ¿Y qué se hace? Bueno, yo creo que el presidente tiene que ejercer el poder y tendrá que convocar a las fuerzas políticas a colaborar, digamos. Me parece que sería lo racional en una democracia madura. Ahora, y el otro día Sergio Massa tiró esa idea, parecido a lo que estás diciendo, y encontró, bueno, un rechazo bastante rápido. Lo que pasa y que al mismo Sergio... tiempo, te pregunto por... Sí. Y desarrollá tranquilo. Sí. Al mismo tiempo... el macrismo viene agitando una violación a lo que hace una tradición democrática, esto de quedarse con la presidencia de la Cámara de Diputados, por ejemplo. ¿Cómo lo ves vos con esta argumentación del consenso y demás? A ver, yo creo que, digamos, Sergio Massa es un trapecista que no tiene hoy credibilidad. Es eximio. No sé, me parece que nadie lo va a tener en cuenta porque hoy está en un lado, mañana... dice una cosa, dice otra. Bueno, digo, no, y no es el presidente del Poder Legislativo, ¿no? Sí. De la Cámara de Diputados. Sí, no habría, digamos, tampoco la historia de la Argentina es lineal y hay antecedentes de que, digamos, la oposición ha tenido la presidencia de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores. A mí, no, digamos, quien ejerza la... quien esté en la línea de sucesión no me preocupa. A mí me preocupa es cómo avanzamos con el tema de la inflación, cómo avanzamos con el tema de la pobreza, cómo avanzamos con el tema de la no inversión, cómo, digamos, de una vez por todas, cómo... A ver, son 70 años de deterioro que tiene la Argentina. Entonces, es decir... Nosotros llegamos hoy, caímos en un plato volador y no tenemos ninguna responsabilidad. Bueno, es decir, posible convocar al diálogo. Me parece que lo primero que hace falta es decir, bueno, ¿cuáles son las dificultades que tenemos y por qué las tenemos? Ahora, no podemos salir a inventar una historia cuando todos sabemos. Es decir, no podemos decir, el macrismo endeudó a la Argentina y nosotros no endeudamos cuando el Ministerio de Economía te dice, mirá, de tal periodo a tal periodo la deuda creció tanto, de tal periodo a tal periodo, esto, hay responsabilidades compartidas. Ahora, nos vamos a juntar para echarnos la culpa, uno va a hacer un resultado. Si nos vamos a juntar para ver cómo sacamos el país adelante, otro va a ser el resultado. ¿Qué te parecieron las medidas que tomó el gobierno nacional después de esos 2, 3, 4, 5 días que parecía que tambaleaba? Comenzó a tomar algunas medidas en orden a haber escuchado al electorado y con la intención de revertir o mejorar por lo menos el score de las PASO. ¿Qué te parecieron esas medidas? Pero no son medidas estructurales, no son medidas, yo personalmente creo que tienen que ser medidas consensuadas, y son medidas electoralistas nada más, ¿no? O sea, no van a tener un efecto en la economía, en el desarrollo de la Argentina. O sea, nosotros, a ver, uno dice, bueno, la inversión en la Argentina, ¿cuánto es? 14 puntos el PBI. Uno va a cualquier otro país de América, ¿cuánto es? 24, estamos 10 puntos abajo. Uh-huh. Entonces, digo, hoy... vayamos a la provincia de La Pampa, el empleo privado, sí, hay una caída del 2009 hasta ahora, hay 2.000 empleados privados menos que lo que existía en el año 2009, entonces más participación del empleo público, eso significa más presión tributaria. Entonces la pregunta es, ¿es posible seguir así o hay que pensar otra? Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados, ¿no? Los tiempos son cortos y el oficialismo, la pandemia perjudicó al oficialismo como a todos los oficialismos en otros lugares. Pero también hay, en estos días, en estos cortos días que quedan hasta la elección, un rebote casi natural de la situación económica, de la reactivación económica. ¿Eso puede favorecer de acá al 14? El oficialismo perdió en 17 distritos. Puede que mejoren algunos, pero yo creo que eso es una tendencia irreversible. Digamos, puede que mejore, puede que achique, pero yo creo que... A ver, y entre nosotros me parece que ni la oposición pensaba ese resultado electoral, ni el oficialismo pensaba ese resultado electoral. ¿Cuáles son los motivos? No hay uno. No hay uno solo. La situación económica, el encierro, el cansancio, la responsabilidad que significa conducir... estos hechos de vacunatorio VIP y de todas estas cosas, yo creo, de la fiesta del olivo y todas estas cosas, creo que deterioraron en un momento de crisis. Cuando las cosas van bien, estas cosas pasan, la sociedad tolera, pero cuando yo voy a ser claro, a mi hijo y mis nietos que viven en Bariloche, pasé 22 meses sin poder verlos y con esto no quiero decir, hay gente que no pudo despedir a sus familiares, hay gente que... Entonces, digo, todas las medidas de sacrificio que se le pide a la sociedad tiene que ser acompañado, no solamente por el presidente, el problema es que las imponía y no las acompañaba, sino por toda la clase de dirigente. No es que el presidente tiene que cumplir el resto, no. Todos tenemos que acompañar. Entonces, me parece que ese cúmulo de circunstancias hacen que... el resultado electoral sea esto, ¿no? Francisco Torroba, bueno, vamos cerrando. Por ahí si quedó alguna consulta puntual, hagámosla, porque nos extendimos incluso el horario previsto. Pero si no, te damos el cierre. Han ingresado algunos mensajes más de textos y referencias. ¿Querés que los leamos? Oportunidad. No, si da para... Hay algo que... Porque el programa este también dice alguna chicana. Y esto sí, es sí, alguna chicana. Es una chicana. Claro. Martín Balsa, también... Un amigo. Un amigo de Francisco. Sí, sí, sí. ¿Algún golpe bajo en todo? No, un amigo. Dice, coincido con Francisco que tiene que haber una concreción nacional, pero es difícil hacerla con gente que espía hasta los propios. Ajá. Dejando el país de rodillas y trabajan para que le vaya bien a unos pocos, dice Martín Balsa. Bueno, está bien. Yo digo, el país está como está no de hace 4 años. El país está como está hace 70 años que, digamos, la Argentina viene retrocediendo. Sí, pero pará. Sí. Yo creo, también hay que marcar diferencias. Vos mismo dijiste, ahora reconocés a Néstor Kirchner como una, no sé si dijiste gran o buena presidencia, marcaste ese... diferencia. Claro. Una diferencia. Digo, claramente no lo reconocieron en el momento a Néstor Kirchner. Tu sector político en el momento fustigó a Kirchner para que se cayera. Es así. No solo tu sector político, el sector económico, los medios corporativos. Bueno, ahora lo reconocen eso. Entonces... No está bueno señalar como si fuera toda una continuidad que da lo mismo. Perón, que Kirchner, que la dictadura, que Macri, que Alberto Fernández. Es esa idea de hace 70 años que todo... No, la verdad que es una generalidad que nos convoca a la ignorancia. No, digo, la realidad es que la Argentina hace 70 años que el mundo viene creciendo y la Argentina no. Pero ha tenido periodos de crecimiento. Pero son muy cortos. Bueno, digamos, pero digo para diferenciarlos. ¿En qué periodo estuvo crecimiento la Argentina? ¿En qué periodo distribuyó su renta de manera más igualitaria? ¿En qué periodo las personas que viven en ese país fueron más o menos felices? Porque si no, agarramos los 70 años y decimos, y en 70 años Finlandia tiene una educación de la Gran 7 y en algún periodo la tuvo desastrosa. Hay periodos hace y periodos. 40 años que era desastrosa, claro, y la acomodaron. Por eso digo, y pero nosotros teníamos una educación de primera y la desacomodamos. Bien. Lo que digo es que la establecer un periodo de 70 años y decir, bueno, miro el año 0 y miro el año 70 y está todo mal. Mentira. Eso es falaz, porque en el medio hubo periodos donde la gente fue más o menos feliz y donde los proyectos fueron más o menos exitosos, más o menos eficientes. Juan Pablo, pero la historia de las naciones se miden por periodos que exceden los 4 años, un periodo presidencial. Entonces vos decís, sí, ¿cómo claro. creció la Argentina? ¿Cuáles han sido los niveles de inversión? ¿Cómo va la educación? ¿Mejoró o empeoró? ¿Cuál es la deserción escolar que tenemos hoy? ¿Cuál es la deserción escolar que teníamos antes? O sea, digo, ¿cuál es el sistema educativo que teníamos antes? Y bueno, pero en ese debate, a ver, yo te digo que hay un proyecto... que comenzó en el 76, si querés, muy claramente, y que tuvo su interrupción en el breve periodo de Alfonsín y en el no tan breve periodo de la década ganada, perdida, empatada, no sé. Pero son proyectos diferentes a lo que hubo antes y después. Bueno. Es decir, en la época, vos hablaste de Martínez de Hoz. Sí. El proyecto de Martínez de Hoz, ¿qué diferencia tiene del de Duhovne, Melconian y Macri? No, que ustedes acompañaron con el voto y le dieron... A ver. En primer lugar, la llegada al poder, uno es por medio de un golpe de Estado. No, perfecto, sí, sí. Eso está claro, está claro. Digamos, a esta altura de la democracia no lo tenemos que aclarar. Pero como proyecto económico, político... Bueno, digo... O invítame otro programa sí. y yo te digo cuáles son las diferencias. Pero indudablemente, digamos, no podemos a un gobierno dictatorial compararlo con un gobierno democrático, porque si no estaríamos dudando de en sus proyectos económico-políticos yo lo comparo. No, porque cada 2 años vos el proyecto político lo ponés a consideración del soberano, los otros lo ponían... También tenemos que ver que Macri ganó con el 51% de los votos y después gobernó por decreto, quiso poner jueces en la Corte Suprema de Justicia, pasando por encima igual, del igual Congreso. De todo gobernado por decretos, y que la sí. próxima vez nos juntamos y vemos cuáles son los decretos que dictaron uno. Y traemos la de ningún modo estoy diciendo igual, para que no y, quede... Y además los miembros de la Corte, es cierto, se equivocó, sí. pero después fue al Congreso, y senadores los aprobó. O sea que, digo, lo que yo digo una cosa. El país está en una encrucijada sumamente difícil. Tenemos un presidente que en mi forma de ver es un patorrengo. ¿Por qué? Porque no tiene el poder político, porque está seriamente cuestionado, de decir, digamos, internamente. Hoy uno dice una cosa, otra dice otra. Nos quedan 2 años por delante y tenemos una sociedad. Entonces lo que hay que ver es cómo sin dogmatismos exacerbados, cómo el país empieza a salir de esta situación, que esto significa inversión, crecimiento, mejor distribución de la riqueza, mejor funcionamiento de nuestras instituciones. A ver, lo digo, yo creo en la democracia, más allá de que la sé sumamente imperfecta, y la nuestra es una democracia que, digamos, para mí se quedó en el tiempo. Ahora, esto lo podemos hacer o con una confrontación o con una concertación. Esto me parece que es lo que se viene, que hay que discutir el día después. Porque después de las elecciones, gane quien gane, la inflación sigue, la desocupación sigue, la falta de los salarios no alcanzan. Entonces, digo, a ver, porque si la dirigencia que es elegida por el pueblo no logra buscar las soluciones van a venir por otro lado. O sea, la gente cada vez tiene menos paciencia. A Macri, bueno, le fue bien en el medio término, le fue mal. Y ahora, a los 2 años, los oficialismos vienen sacando menos votos. Hay otras fuerzas políticas que, llámese Milei, llámese de la izquierda, que vienen sumando votos. Entonces, yo digo una cosa, la verdad que podemos discutir todo el pasado, pero lo que sí, no vamos a perder el futuro por discutir el pasado, ¿no? Bueno, nos fuimos, nos repasamos, nos fuimos al carajo, como están diciendo desde el sector de la producción. Francisco, gracias. Gato Silvestre, gracias. Gracias. Quedás comprometido para la semana que viene. Dale. Nos reencontraremos el lunes. Mauro Monteiro está ahí. Hasta la próxima. Con la botonera. Minuto final para que digas lo que quieras y cerramos ahí. No, digo, me parece que es una elección sumamente importante, pero la vida continúa. Y a mí me parece que la Argentina tiene que buscar el camino de los consensos. Digo, a ver, si permanecemos en la perpetua confrontación, los resultados van a estar a la vista. Digo, nos va a ir mal. Entonces, yo no puedo creer que la dirigencia pueda permanecer en la confrontación en forma permanente, porque los resultados van a ser un deterioro social en forma permanente. Entonces, a mí me parece que, más allá, todos sabemos cómo funciona la pirotecnia electoral, las cosas que decimos, pero hace falta buscar 10 puntos de concertación para poder sacar el país adelante. Si no, va a ser muy difícil, digamos, si nos mantenemos en los extremos, si nos mantenemos en los caprichos, si nos mantenemos en el trapecio de la política, hoy decimos una cosa, mañana decimos otra, y no tenemos un mínimo de coherencia, me parece que va a ser muy difícil. Así que yo aspiro a que, terminadas las elecciones, la responsabilidad de la dirigencia política esté por arriba de los intereses personales o sectoriales, ¿no? Gracias de vuelta. Quédense, sugerimos en Radio Kermés 106.1. En un rato, a las 9, arranca Los Días Más Felices. Nosotros en la batalla electoral nos reencontramos el próximo lunes. Chau, chau. En las alturas recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su tortilla y su gabán, gentes de 100.000 raleas. Apurad, que allí os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir.